Daniel Emanuel, Jack Marco González. ¿Qué es lo que tú dices? Quisiera enamorar de nuevo, ilusionar, volver a darlo todo por amor, luchar por quien me importa, volver a mandar rosas y llevarle serenatas al amor, viajar a las Bahamas, a Cancún, a Punta Cana. Aquel sentimiento que en mi juventud sentí, aquella ilusión la quiero volver a vivir. Con rienda suelta darle espacio a la pasión, y si es necesario quiero morir por amor. Volver a enamorarme como la primera vez, sin miedo a equivocarme quiero volver a querer. Y aquel sentimiento que tanto me hizo soñar, quiero volverme a enamorar. Ayúdame, bonita, ayúdame. L. Emanuel. Sentimiento que tanto me hizo soñar, quiero volver.